Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. El cuento Solo cenizas hallarás, del escritor y presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, acaba de entrar en la historia de los radioteatros del país, pues se acaba de estrenar este cuento en su versión para radio. Conozcamos más sobre este trabajo en la voz de Darío Males. Te lo digo con el corazón en la mano, Patita. Cuando la conocí, yo ya era malo sin excesos. Dios y el diablo me llevaban de la mano. Así inicia el radioteatro Solo cenizas de Yaraz, del escritor Raúl Pérez Torres, que tras haber sido escrito hace más de 2 décadas, sigue vigente por su trascendencia y tratamiento de una de las pasiones más universales del mundo, como lo es el amor. Este es un trabajo que lo realizó Yosvani Acevedo, productor de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que ya en la realización fungió también como actor. Es él quien nos invita a adentrarnos en este idilio amoroso. Tenía yo 20 años. Lo que pasa es que sus ojos olían a menta. ¿Puedes creerlo? Es lo único que recuerdo. El olor de sus ojos que me viene en bocanadas. Sí, seguro no es lo único, pero es lo que más recuerdo. Ojos desilusionados, como desvaídos por el tiempo. Esta producción revive el radioteatro que ha dejado de ser estelar en las radios como lo fuera hace varias décadas, cuando la familia y la barriada se reunían en torno a la pequeña caja sonora para escuchar las historias de Calimán, las aventuras de Montecristo, Arandú, la ley contra el hampa, entre muchas más. Solo cenizas hallarás es una hermosa historia de amor no correspondido. Los actores y actrices de esta adaptación muestran su versatilidad de principio a fin del cuento. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Dice parte de la canción de Toña la Negra y también música con la que se ameniza esta producción radial. Ya no podré. Solo cenizas hallarás es uno de los cuentos más logrados de Raúl Pérez Torres. Se ha hecho merecedor a 2 de los más importantes premios internacionales en este género: Premio Juan Rulfo 1994 y Premio Julio Cortázar 1995. Un cuento que simbólicamente utiliza el bolero como puente de sensibilidad que va de una generación a otra. Es quizás un cuento escrito desde la nostalgia, desde la memoria, desde la melancolía de un amor frustrado, traicionado. Está escrito bajo el tono de la confidencia, de la tertulia. Entre las líneas nos dice que el amor es eterno mientras dura. Se narra el amor y la nostalgia de ese amor, el dolor de la traición, pero también la maravillosa presencia de la juventud, esa posibilidad de recuperarse inmediata, de nuevas esperanzas, esa dialéctica de la vida que nos permite seguir viviendo, que nos permite tomar la vida no a lo trágico, sino más bien de una manera lúdica. El tiempo es un personaje más, quizás el personaje más cruel. El tiempo es quien más nos traiciona, quien más nos desmorona y nos agrede. Para el escritor, quien en declaraciones ha asegurado que la cultura debe ser un bien de libre circulación, su obra ahora circula y se pereniza en la radio, que además no es la primera ocasión que se ha realizado una adaptación de esta joya literaria. Fundación Mandrágora, bajo la dirección de Patricio Estrella, ya lo hizo anteriormente para las tablas del teatro. El primer capítulo de Solo cenizas hallarás, realizado por el productor de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Yosvani Acevedo, está disponible en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de la ventana radio. Esta es la primera entrega de un total de 25 capítulos que componen este radioteatro y que se suma a Ahorcados, otra producción radial que regresa a la vida al escritor Pablo Palacio, y que en un mundo en el que la palabra cada vez se ve más acorralada, estos trabajos han apostado por el susurro del radioteatro. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.